ella le gusta que se la muevan todos los hombres la cinturita, porque la hace delirar, con todos quiere bailar. Ella se siente la más bonita, le gusta andar siempre provocativa. A ella le gusta que se la muevan suavecito, poco a poquito, porque la hace delirar, con todos quiere bailar. Ella se siente la más bonita, le gusta ser el centro en la movida. Vení, vení, vení, te queremos mover todos juntos esta noche, como te gusta a vos, Maribel. Vení, vení, vení, te queremos mover todos juntos tu cinturita, como te gusta a vos. Suavecito, poco a poquito, porque le hace delirar, con todos quiere bailar. Ella se siente la más bonita, le gusta ser el centro en la movida. Vení, vení, vení,